amor. Solo hay en mi corazón, ahí. Alegría y amor. Solo hay en mi corazón. Por debajito, compadre. Sabor y Bogotá.